Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Sabías que tu sistema digestivo es un hotel de lujo para casi 1.5 kilos de bacterias de 500 especies diferentes? ¿Algún día te has preocupado por ver cómo las atiendes? ¿Están contentas con el servicio que les das? ¿O las proteges en caso de que algún terrorista las amenace? Quizá no seas consciente de que cada bacteria está compuesta por genes. Y si pudiéramos contabilizar los genes que esos millones y millones de bacterias que habitan dentro de ti contienen, superarían por mucho las tuyas. Es decir, tu DNA se compone de unos 20.000 genes, pero en tu intestino hay más de 2 millones de genes bacteriales. Sin embargo, si eres una persona sana, el balance entre las bacterias que te habitan es saludable por naturaleza. Pero hablemos un poco de los probióticos. ¿Qué son? Son microorganismos vivos, bacterias buenas, que pueden ayudar a tratar o prevenir algunas enfermedades. La palabra viene del griego pro, que significa promotor, y biótico, que significa vida. Se encuentran en los intestinos de manera natural y ayudan a mantener sano tu sistema digestivo al movilizar la comida. También los puedes encontrar en algunos alimentos, bebidas y suplementos. Imagina que funcionan como soldados guardianes que impiden que las bacterias entren y te hagan daño. Se recomienda consumirlos en especial después de haber ingerido antibióticos donde la flora bacterial se compromete. Hay muchos tipos o cepas diferentes de probióticos. La mayoría son de la variedad Lactobacillus, que suelen ser la más común, y Bifidobacterium. El Lactobacillus acidophilus se puede encontrar en el yogurt y en los productos fermentados o realizados a base de soya. ¿Cómo balancear tus huéspedes internos? Consume alimentos sanos, enteros y sin procesar. Evita embutidos, corta el consumo de azúcar en todas sus formas y carbohidratos refinados. Procura que el 75% de tu plato esté compuesto por alimentos altos en fibra, como vegetales de todo tipo de colores, en especial los de hoja verde. Consume grasas sanas y ácidos grasos, como las ya mencionadas, como el aguacate, semillas, aceite de oliva, aceitunas, almendras, pescados con alto contenido de ácidos grasos, como salmón, sardina, atún y demás. Consume probióticos en suplemento. Estos ayudarán a bajar la inflamación en las paredes de tu sistema digestivo y apoyan a que todas tus bacterias buenas se reproduzcan. Las encuentras líquidas, en polvo o en pastillas. Agrega a tu alimentación aceite de coco, que se ha demostrado en diversos estudios ayudar en el proceso antiinflamatorio y a bajar de peso por sus grasas de cadena media. Elimina las grasas que inflaman, como por ejemplo los aceites vegetales, tan populares y anunciados en los medios para cocinar. Y por último, consume alimentos fermentados, como el yogurt, en especial hecho en casa, con bacilos, el chucrut, popular entre la comida de Alsacia, el miso, tan utilizado en la comida japonesa, para que tus bacterias puedan crecer y reproducirse. Como siempre, la salud está en nuestras manos. La invitación es a atender bien a nuestros huéspedes internos y a nuestro sistema digestivo, del que dependen tantos otros sistemas y que, de no darnos problema, solemos atender poco. Todo es cuestión de poner atención y conciencia a nuestro estilo de vida. Vale la pena. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.